sueldo. Pero ajá, eso no soluciona lo que ha sido un pedido durante a lo largo del año de aquellos trabajadores que alcanzaron al impuesto a las ganancias, ajá, y que ven que eso los afecta claramente en su sueldo porque mes a mes van perdiendo. Claro. Desde la mirada es lo que un poco se comparte. Y los que han expresado y se han manifestado a lo largo de un tiempo ya y lo vienen haciendo y que van a continuar esta semana son los bancarios. Lo tenemos a Rodolfo Cufré en línea con nosotros. Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter y Rosana te saludan aquí en Radio Encuentro. Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien. Bueno, una nueva semana, se está yendo el año y nada parece generar una perspectiva de que cambie el panorama, ¿no? No, en realidad algo se ha modificado, porque por lo menos las cámaras empresarias que agrupan los bancos privados aceptaron pagar esta especie de compensación, digamos, y reabrir paritaria en forma anticipada para discutir salarios del 2015 y sobre todo para discutir también el porcentaje que venga a compensar el flagelo del impuesto a las ganancias, que lamentablemente afecta a muchos trabajadores, bueno, en este caso a los trabajadores bancarios. ¿Y cómo van? Queda solamente que tomen la misma decisión los bancos que integran la Cámara de Abapra, y por eso es que respecto a eso se sostiene la medida de fuerza para jueves y viernes por toda la jornada, salvo que, bueno, hoy hay una reunión muy importante en Buenos Aires, en el Ministerio de Economía, con Banco Nación y autoridades del gremio, para definir a ver si ellos también aceptan firmar este acuerdo. En ese caso, bueno, la medida se levantaría, pero nuestra obligación es anticipadamente, como lo hacemos siempre, poner sobre aviso a la población de que probablemente de no modificarse esto, jueves y viernes no tengamos bancos públicos en la zona. O sea, para ser más concreto, los bancos que estarían afectados por la medida serían el Banco Nación, el Banco Provincia de Buenos Aires, el Banco Credicop, y en la zona de San Antonio Este, el Banco Provincia de Neuquén, el Banco del Chubut. Esos serían los bancos que no tendrían actividad durante jueves y viernes. El resto de la banca, los bancos privados, sí, porque con ellos se ha acordado esta suma compensatoria, ¿no? Cufré, usted dos cosas. Habló de paritaria y habló de una reunión para el día de hoy. ¿Es lo mismo? ¿La reunión se hace hoy y la paritaria tiene otra fecha? ¿Cómo es? No. La reunión puntualmente es para ver si los bancos que están agrupados en la Cámara Bapra aceptan también firmar este acuerdo por los 1.500 pesos para terminar el año, por decirlo de alguna forma. Ajá. Y también se está esperando que el Ministerio de Trabajo cite a paritarias anticipadas, digamos, para discutir, empezar a discutir ya los salarios del 2015 y acordar, como se hace habitualmente, una suma fija que se pasa del futuro aumento para los meses de enero, febrero y marzo. Pero eso sería otra parte de la cuestión, digamos. Lo más importante es destrabar este conflicto al que se nos ha llevado, digamos, por esta aplicación del impuesto y bueno, ver si después de otro marco de negociación sin medidas de fuerza se puede avanzar para acordar hacia el 2015, ¿no? Hay un punto de afloje del Gobierno Nacional respecto de la impuesta a las ganancias, como fue este anuncio último. ¿En qué medida ha impactado, digamos, en este reclamo que están haciendo ustedes? Bueno, es una medida beneficiosa, pero no deja de ser todavía un parche, porque realmente el aguinaldo es uno de los factores que se ven afectados por el impuesto, pero si es el aguinaldo, igual el salario del trabajador todos los meses se ve modificado hacia abajo en un porcentaje que son bastante abusivos, ¿no? Lamentablemente, al no aumentarse el mínimo no imponible, son cada vez más los trabajadores bancarios que entran dentro de este descuento que se hace por el impuesto. Rodolfo, bueno, estaremos atentos a lo que hoy también vaya a terminar este encuentro y el jueves y viernes entonces estaría sintiendo, si todo avanza, hay tiempito todavía, ¿no? Pero bueno, todo indica. Sí, hay tiempo, ojalá se haga de vuelta, porque la verdad que una lástima que los bancos privados hayan aceptado pagar esa compensación y nos queden todavía los bancos públicos, que entre ellos está el Banco Nación, que es el banco más importante del país, así que que se destrabe y que se pueda también acordar con ellos. Abrazo grande, hasta pronto, Rodolfo. Igualmente, pronto. Gracias, Walter, hasta luego. Rodolfo Cufuri hablando con nosotros, representante de la bancaria, charlando y contando sobre...